una cinta en tus cabellos, una flor en tu ventana, un canario en tu balcón, canta el sol de la mañana. ¡Es que no sacaste mi miedo! El que no salta, el que no salta no es argentino, che. Gracias por cumplir un sueño, loco. De corazón, que Dios va a venir a todos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.